va soñando, no, y una shopping a caer. Me cuenta el trabajo hoy, no me desanimes. A mí me cuenta, pero no, no me desanimes. Oye, oh, oh, guayá, allí, guayá. Tomé mi bicicleta y salí, la shopping ya paró. Con su rocío todo, todo perfumó. Porque te aroma me recuerda tanto a ti. Una flor es lo que eres para mí. Ya no sale bien que yo siempre estuve aquí. Nunca te mostraste bien, pero hoy lo vas a saber. No me desanimes.